Mi amor, te pido disculpas desde el fondo de mi corazón. Lo que pasó ayer no fue mi intención. Tú sabes que yo te amo aunque me haya equivocado. No va a pasar nunca más. Te amo, tú lo sabes. Un error lo comete cualquiera. Ya no voy a tomar, te lo juro. Lo más importante en mi vida eres tú. ¿Sabes? No puedo dormir pensando en cómo la cagué toda. Nosotros llevamos años y sabes que te amo. Tú eres mi reina. No vas a dejar de serlo nunca. Eres mi mujer, de nadie más. Te amo. Recapacita. Si quieres te puedo mostrar que voy a cambiar. Te lo juro, yo te amo. Perdóname. Perdóname.